que seas mi mujer. Y quiero, quiero que seas para mí. Y no soporto que estés lejos de mí. Y siempre digo, te quiero solo a ti. Lejos de mí.